cumbia de la pura. Un programa pluricultural. Pincheta, la otra dimensión. Yes, yes. Ese cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento. Todos mis días que Ariel Pucheta, vocalista de La Otra Dimensión. Esta canción que nació en el Perú y que adquirió muchísimas formas también es el material de difusión de La Otra Dimensión, que esta noche, sábado 16 de septiembre, va a estar actuando en el Picaflor, en la zona del Abasto. Bueno, para toda la gente de Cumbia de la Pura, un saludo muy grande de parte de Ariel Pucheta de La Otra Dimensión. Cumbia de la Pura. La música tropical tiene distintos espacios donde mostrarse, donde sonar. Hay artistas que pertenecen a un rango, que pertenecen a un espacio, que pertenecen a un lugar. Hay artistas que se identifican con el sonido característico de esa zona tan regional. Hay artistas que se sienten observados por los especialistas. hay artistas que se sienten observados por los grandes columnistas. Es el caso de nuestro columnista y especialista, Eugenio Dichocho, que nos trae todas las novedades de la cumbia norteña, la cumbia de Salta, la cumbia de Jujuy, la cumbia del NOA argentino. Eugenio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Lucho? Buenas tardes. Qué placer escucharte de vuelta. 3 meses, más o menos, ¿no? Que no hablábamos, si no me falla la memoria, ¿no? Puede ser, hace bastante entre las idas y vueltas de la música, de la radio, de los medios, de la vida. Ha pasado un tiempo bastante prudencial. Eugenio, ¿cómo estás? Contanos qué novedades. Bien, bien, bien. Acá estamos ya entrando en lo que es esta etapa de primavera, por suerte. Y bueno, trayendo diferentes noticias que hacen a la música tropical del norte, ya con un poquito más de trabajo para las diferentes agrupaciones, para los bailes. Bueno, sabemos que vamos pasando el invierno y empiezan a incrementarse las posibilidades de los grupos de salir a tocar, de los lugares de tener más gente en los bailes por la ya tanto mencionada cambio de temporada, ¿no? Ajá. Bien, nos has contado en reiteradas oportunidades que el frío calma a la movida tropical, pero estos nuevos tiempos donde se siente el calorcito, llega la primavera, todo vuelve a florecer, incluso la música. Sí, sí, sí, sí, ya los bailes, como te decía, están trabajando más, hay grupos que ya comenzaron a grabar, a difundir, otros apuestan a hacer teatros, cuando se acerque más la etapa de lo que es la temporada de verano, carnaval, tanto en la ciudad de Salta como con lo que pasa en Jujuy. Quizá otros grupos proyectan giras por Capital Federal y Gran Buenos Aires, como siempre los hacen, para ir a tocar a los bailes norteños que allí son muchos, y bueno, otros deciden festejar o conmemorar en cuanto a teatros. Estábamos observando lo que es el lanzamiento ya de la venta de entradas del grupo Guinda en lo que va a ser el Teatro Provincial, ahí en la ciudad de Salta, frente a la plaza principal. Tiene previstas 2 presentaciones, una el jueves 9 y otra el viernes 10 de noviembre, en el marco de lo que va a ser el 10º aniversario del Teatro Provincial. Y por lo que pudimos observar en cuanto a las redes sociales, a través del Facebook oficial del grupo, con muy buena aceptación de parte de la gente en cuanto a la venta de entradas anticipadas, y quizás si esto funciona bien, se podría dar una tercera presentación. Un grupo que es muy querido por los seguidores de la música tropical del norte, especialmente Salta, el grupo Guinda de Salta, estamos hablando en este caso. Uh-huh. Bien sabido que hay un grupo Guinda en Perú, así que bueno, en este caso los hermanos Escalante proyectando. Otra cosa que he visto, si no me equivoco, uno de los hermanos Escalante se lanzaría como solista con su propio grupo musical. Eran 3 hermanos, ahora son 2 los que están al frente de la agrupación, Rubén y Jorge, si no me equivoco. Bueno, eso en cuanto a uno de los grupos más reconocidos de Salta, que si no me equivoco hace un tiempo tuviste una oportunidad de entrevistarlos para tu programa allá en el norte, ¿no? Así es, durante la visita que realizamos a principios del año pasado, en realidad a principios de 2016, nos encontramos con ellos para conversar sobre la historia del grupo Guinda. Sí, Lucho, sí, recuerdo esa nota que hiciste a comienzos del año pasado. Bueno, un grupo Guinda que el año pasado festejó 20 años en el Teatro Provincial, y este año son los 10 años del Teatro Provincial, cuando van a actuar otros grupos del estilo del folclore y otros géneros musicales. Ya se vienen festejando los 10 años desde el mes de marzo, y es hasta el mes de noviembre donde se le da este acontecimiento en la ciudad. Incluso a Jujuy, incluso Eugenio, Bandidos no solo recorre el norte del país, tanto en Jujuy y en Salta, sino que ahora ha programado una gira para el mes de octubre, primero en Capital Federal, si no me equivoco, para el fin de semana largo del 8, 9 y 10 de octubre, y después para el fin de semana siguiente, para lo que es el fin de semana del Día de la Madre, se van a presentar junto al grupo Chisla, también representado por Enrique Cardoso, ya en el sur del país. O sea que hacen norte, hacen capital y hacen el sur del país, porque en el sur hay muchos residentes norteños que consumen esta música del grupo Bandidos, y bueno, tendrán la posibilidad de encontrarse con la música de este grupo exitoso del norte del país también, ¿no? Bien, Eugenio, quería remarcarte, vos acabás de mencionar los festejos del Teatro Provincial y el show que van a realizar los muchachos del Grupo Guinda. Hace muy poco también fue el Grupo Ráfaga, que estuvo celebrando sus 21 años en un teatro de Salta. ¿Es el mismo Teatro Provincial? El mismo teatro donde se ha presentado Ráfaga hace un tiempo en Salta, donde también estuvo presente Oscar Belondi con La Repandilla, donde han pasado Banda 21, bueno, muchísimos grupos se presentan en ese teatro, que es el principal de la ciudad. Después está el Teatro del Huerto, donde quizá por ahí se presentan grupos por ahí un poco más chicos por el tema de la capacidad. Sebastián Mendoza ha estado también en el Teatro del Huerto. Bueno, Sonido Básico, que tiene la particularidad que se sigue escuchando mucho en el norte. Grupos que por ahí no son tan grandes van al del Huerto, y en el Provincial, como bien vos dijiste, se presentan los demás de renombre. Grupo Guinda es uno de los pocos que logran presentarse ahí. Muy pronto van a estar, si no me equivoco, también los Juveniles Panda junto a David Leiva. También en el Teatro Provincial, en una próxima columna vamos a confirmar la fecha de la presentación de ellos ahí, ¿no? Bien, quería remarcar, aprovechando que estamos conversando con vos, el último programa de Cumbia de la Pura conté la noticia de que Karina había sido contratada por el sindicato UTGRA para una fiesta. Esto ocurrió el lunes 4 de septiembre. Y Karina quedó sorprendida con la voz de David Leiva. Claro, él es concejal, estaba ahí, le dijeron, subite a cantar. A mí lo que me pareció curioso, interesante y también divertido... Viste el video, ¿no?, que se subió a la red. Karina abre los ojos como platos porque dijo, este muchacho canta en serio. No lo conocía ella en esta fiesta privada donde se estaba presentando. Y bueno, cuando la gente, obviamente el público de Salta que lo conoce, lo victoriaba o quería que se quede ahí, era particular observar la cara de sorpresa de ella, que lo mencionaba como David solamente. Y bueno, y la gente que lo conocía abajo, que hizo temas a capela de él, la acompañó a dúo en un tema. Y bueno, la verdad que quedó sorprendida Karina, como que se sintió... En segundo plano en ese momento, y el protagonista era David Leiva, ¿no? Uh-huh. Qué curioso esto que tiene la movida tropical, que artistas forman parte de un mismo espacio, la cumbia argentina, sin embargo, trabajan en circuitos distintos. Entonces, David Leiva es famoso en Salta y en Jujuy, pero no lo conoce ningún porteño. Karina, al ser... ¿Sabés que David Leiva... Perdona, Lucho, que te interrumpa. No, es por muy favor. Amigo de Oscar Belondi. Ajá. Vos sabes bien que Oscar Belondi tiene mucho vínculo con el norte, y particularmente en Salta, que es como claro. Su segunda casa, y tanto lo que son las representaciones que hace Oscar Belondi, han grabado temas a dúo con David Leiva o Gabriel Morales, que es un amigo en común que tienen los dos, que hace el género del folclore, tiene la posibilidad a veces... Todos estos grupos que trabajan acá en la parte del folclore salen al aire en un programa que tiene Oscar Belondi en el CN23, y antes estaba en Crónica. Claro. Es Music The Zone. Entonces el vínculo de David Leiva es con Belondi, pero quizá en este caso Karina no lo conoce porque no es tan cercana, ¿me entendés? Como vos decís, artistas que no se conocen, pero Belondi tan cercano al norte los ha hecho hasta grabar temas o los difunde en su propio programa, por esa hermandad que tiene con Salta, ¿no? Claro, es exactamente lo que vos decís. Por eso Oscar Belondi lo conoce a David Leiva, y juntos grabaron en el 2007 la canción Amigo. Exactamente, sí. Pero bueno, Karina lo se pensaba que era alguien del público más que quería cumplir el sueño de cantar un tema con ella, y después se quedó admirada por la voz del no solo cantante, sino concejal de la ciudad de Salta también, ¿no? Totalmente, totalmente. Eugenio, ¿qué otra cosa podemos destacar? No, destacar, como siempre, lo que es el crecimiento de los bailes norteños en Capital. Bueno, esto ya sabido, las diferentes opciones que hay, el Fanta Norteño, la Peña de Mario Ibarra, que ya están programando lo que es el final de la temporada allá en Capital Federal con los grupos. Venturi y sus Tropicales muy pronto va a tener presentación en el baile del Fanta Norteño. Y a su vez estábamos viendo en las redes que los que son los diferentes dueños de los bailes, o en este caso encargados, como en el caso de Guerrero y la gente que maneja el Fanta Norteño, están en Salta porque se está dando este fin de semana de lo que es la Festividad del Milagro, el festival religioso que se da en este fin de semana, 13, 14, 15 de septiembre. Y, por ejemplo, los cantantes del grupo Guanabara los veíamos en fotos colaborando con los peregrinos que se acercan del interior de la provincia de Salta caminando. Algunos pasan 3, 4, 5 días, más de una semana caminando para poder llegar al santuario del Señor de la Virgen del Milagro en la catedral, y deciden colaborar en el camino con bebidas, con comida, con frutas, para que los peregrinos puedan alimentarse y refrescarse después de caminar tanto, ¿no? Bueno, diferentes músicos de grupos de Salta se suman para colaborar con los peregrinos en esta hermandad que surge, ¿no? Qué interesante, la movida tropical sumándose a la fe, algo de lo que estuvimos hablando hoy en este inicio de programa. A veces el amor por la música se mezcla con las creencias, la esperanza y las plegarias, ¿verdad? Así, Lucho, sí. Eso está pasando, por ejemplo, en estos días en el norte, y también con la llegada de la primavera, donde, como te decía, se abrirán nuevas puertas de posibilidades para que los grupos toquen y bueno, tengan un buen cierre de año, ¿no? Bien. Eugenio, muchísimas gracias, como siempre, por traernos la información, las novedades, todos los datos precisos sobre la movida tropical norteña, tanto la cumbia de Salta como la de Jujuy. Nos vamos con Jorge y la Revolución Carpera, su nuevo material. Sí, está difundiendo Jorge con nuevos músicos, con nueva vestimenta, presentándose en programas de televisión de acá al norte, por lo que vimos, y este es uno de los temas que está incluido en su material difusión desde saltamusic.com.ar y también difundido en Movida Norteña. Todo está en voz, si no me equivoco, para cerrar esta columna en Cumbia de la Pura. Muy bien, un gran abrazo, Eugenio, hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima, saludos a la audiencia. Chau, chau. Así pasaba Eugenio Dichocho con todas las novedades del norte argentino y con la música que nos trae la música de Jorge y la Revolución Carpera. ¿Sabes qué? Porque nací para amarte y moriré amándote. Somos Jorge y la Revolución Carpera. A veces pienso que estoy perdido, amor, que no tengo corazón. A veces pienso en abandonarte, amor, pero no es la solución. Quiero quedarme para saber, quiero quedarme para entender. Si todo lo que busco está en vos, si todo lo que quiero vivir, tenés cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco está en vos, si todo lo que quiero vivir, tenés cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Y para que sigan bailando nuestra gente amiga y seguidora de Cerrillo, La Merced, Carril, Chicuana, Osma, Coronel Molde, La Viña y Guachipas. ¡Un amor! A veces pienso si estoy confundido, amor, si el problema no soy yo. A veces pienso en abandonarte, amor, pero no es la solución. Quiero tenerte para saber, quiero tenerte para entender. Si todo lo que busco está en vos, si todo lo que quiero vivir, tenés cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco está en vos, si todo lo que quiero vivir, tenés cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco está en vos, si todo lo que quiero vivir, cumbiadelapura.com.ar.